Radio Santa Rosa, la radio que te alegra con buena música. Radio Santa Rosa, traspasando fronteras. Cooperativa de Ahorro y Crédito Chiquinquirá te invita a ser socio. Te ofrecemos créditos con la tasa de interés más baja del mercado, ahorros a plazo fijo con alta rentabilidad, sorteos promocionales todo el año, campañas médicas, servicio de previsión social, panetón por Navidad. Además, tienes la oportunidad de ser directivo. Cooperativa de Ahorro y Crédito Chiquinquirá. Queremos ser parte de tu éxito. Acércate a nuestras oficinas en las ciudades de Caraz, Yungay, Carhuaz, Huaraz o Chiquián con la copia de tu DNI, recibo de luz, pago de inscripción 18 soles y pago del primer aporte de 20 soles. El éxito te espera. Ven hoy a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chiquinquirá. Amigo agricultor, llegó Golfin. Sí, Golfin. Golfin es un insecticida de amplio espectro y de acción rápida que funciona por contacto e ingestión. Por eso, contra gorgojo de los Andes o papacuru, aplique Golfin. Contra cogollero en maíz, aplique Golfin. Contra insectos barrenadores, chupadores, contra mosca minadora y polilla, aplique Golfin. Contra gusano medidor o cuanteador, aplique Golfin. Golfin es un producto de Agrofarma Internacional. Adquiéralo en su agroveterinaria de confianza. Vida y salud natural, Kawakushu. Casa naturista, Mashuan, Mashuan, Mashuan. Costa, sierra y selva, Ayinka, Kampikunatam, Taririnki, Casa naturista, Mashuancho. Olor, sabor, poder curativo, Natural Hampikunaja. Manam tóxico, calmanti drogatsu, medicina natural, ga, natural mío. Sipping, troncun, karan, wekinning, rapring, wetan, iwayinning, mejor cacampi mío. Hora hampeja, 100% natural mi. Cachacatzin despacio, pero segurum. Tuquilaya y meca clase jesiata. Casa naturista Mashuancho cantaririnchik tuquilaya corracunatayo. Suelto, paquetado, combinado. Tuqui precio. Cenoyam taririnchik cientos de jarabita. Cápsula, frotación, purgante, sangre de grado, cremas y parches. Mejor nuevo producto. Harina cuna. Maca, polen, levadura de cerveza, vino oporto y más cosas kunamkan. Allí fuerza yogmi, medicina natural ja. Hayak avanzado o crónica kashiekita mushakatsin. Limpian perde jiawar kunata. Vesícula, cálculos renales, arenilla, próstata, ovarios, gastritis, colon, hemorroides, hígado, riñón, vejiga, colesterol. Pakish hatuyu kunata soldan. Bichus, lombriz, ushakatsin. Mi grasa Kata, Kistita, Tumorta, Golpi, Infección, Kashiekunata. Consulta Kuriki, Casa Naturista Mashuancho. Años de experiencia Musian y Rekin. Y precio más barato yacho. Tuki Kashiekunatam, Maldición, Jutsa y Pecado Kashie Sugritsimanzik. Doctor, Médico, Curandero, Hechicero, Brujo. Y Pi Pueden Natsusaneta. Mika Manzik Yawarpa, Nerviupa, Pulmonpa, Akishpa, Vejiga, Ovario, Físico Kashie Cuerpunzikta, Emocional Kashie Almanzikta, Espiritual Kashie Espiritunzikta, Mekan Hampita Shwananki, Consulta Ki Kananora, Casa Naturista Mashuancho, Deja Kuyetsu Yutepa Parlar Kaitsiko Engañuta, Visita Rishun Kananora, Hostal Morovil Laduncho, Rasya Tarurishun, Casa Naturista Mashuan Letrerumpa, Ah, Mana Konkeyata, Kikin Don Sosimo Mashuanta, Ashirin Kakayo, La Banda, Las Fuerzas de Israel.